Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra musical Despertar, interpretada por el colectivo teatral Fiesta Escénica, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Esta pieza, basada en el libro Spring Awakening, escrito por Frank Wedekind en 1891, cuenta las inquietudes, tensiones y preguntas que se presentan a un grupo de adolescentes acerca del mundo que están descubriendo y sus propias reacciones ante la vida. Estando los protagonistas en una edad caracterizada por los constantes cambios corporales y psicológicos, la obra busca aportar a la sexualidad al permitir que se aborden a partir de ella diferentes temas relacionados con la educación sexual. Internacionales. Asunción. El Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura Paraguay 2015 se llevará a cabo del 8 de septiembre al 1 de octubre próximo en Asunción. El país invitado de honor a la cita será Italia, que exhibirá una selección de sus mejores películas clásicas y contemporáneas. Se proyectarán alrededor de 100 películas de 35 países. También será exhibida por primera vez al público la película paraguaya Angelito de Miguel Agüero. Además, se proyectarán más de 30 cortos provenientes de distintos puntos del planeta y se realizará el Foro de Cine del Mercosur con presencia de referentes regionales del mercado audiovisual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.